bienvenidos al repaso de la segunda fecha de la zona complementación de esta Copa Diego Armando Maradona. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo de Fútbol. Zona A, Patronato recibió a Aldo Civi en Paraná y el tiburón se aprovechó del malísimo momento del local y en un partido parejo hizo valer su hombre de más y le ganó 1-0 con gol de Andrada, sumando una vez más de visitante lo que no suma de local. Lo analiza el volante de los de Mar del Plata, Joaquín Indacuechea. Tuvimos la suerte de poder convertir en el segundo tiempo y poder mantenerlo. De local se nos costó por detalles que tuvimos y pudimos corregir de visitante, que son errores que de local no lo tenemos. Con muchos suplentes de ambos lados, los semifinalistas de la Sudamericana, Lanús y Defensa y Justicia, jugaron un partido parejo en el Néstor Díaz Pérez y empataron en uno. Lo analiza el DT del Halcón, Hernán Crespo. Creo que sí, un muy buen partido, muy buen partido. Muy buena lectura de juego, mucha personalidad y mucho amor propio en tratar de imponer el juego. El tercer partido de esta zona A, de la zona complementación, se juega hoy a las 19:20, cuando Central reciba a Unión en Rosario. En la zona B, Godoy Cruz perdió 3-0 contra Newell's en Mendoza y su DT, Diego Martínez, camina por la cuerda floja. Del lado de la Lepra, festejo con mesura a pesar del gran resultado y a esperar lo que se viene. Lo analiza el DT de los rosarinos, Frank Darío Kudelka. Un convencimiento grande de lo que pretendemos hacer dentro de la cancha, aun cuando a veces no nos salen las cosas o el rival nos supera por pasaje o por momentos, siempre está el convencimiento de lo que hacer, llevan adelante el plan. También en la zona B, Estudiantes recibió a Racing en un estadio completamente puesto en homenaje a Alejandro Sabella. Y si bien el pincha venía mejor, Racing se puso 1-0 con un golazo de Augusto Solari. Sin embargo, la noticia llegó a los 65, ya que Estudiantes al fin metió un gol y con eso sumó su primer punto en lo que va del torneo. El autor, Leandro Díaz. Nos duele porque tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos un gran grupo, unos chicos bárbaros. Y vos te pones a ver y todos los partidos 1-0 con errores mínimos, perdemos todos los partidos. Pero bueno, hoy por suerte nos pudimos empatar, se abrió el arco y nada. No te vas contento porque te merecíamos un poquito más, puede ser. El último partido de la zona B se juega esta tarde a las 19:20, cuando Central Córdoba reciba en Santiago del Estero a Vélez Sarsfield, semifinalista de la Copa Sudamericana. En el primer tiempo suena Rush haciendo Tom Sawyer. Después del entretiempo, repasamos lo que dejó la zona campeonato, los que van por el título y la Copa Libertadores, acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.